Se agrieta el piso y en un segundo se pone el mundo frente a mí. La Colifata realiza un programa que pretende habilitar espacio de palabra respecto a problemas particulares y de carácter global, y a la vez es un programa que promueve en colectivos de personas con sufrimiento psíquico, al pasar de sus objetos de la rehabilitación, a ser sujetos de la promoción de acciones saludables. La Colifata Solidaria consiste en sacar la radio de psiquiátrica para intervenir en diversos espacios territoriales. Se ponen en juego dos conceptos centrales en relación a los usuarios: pasar de ser objeto de rehabilitación psiquiátrica a sujeto promotor de salud, pasar de objeto de las políticas de salud y sociales a sujeto que promueve ciudadanía, que construye comunidad. Este año el programa Colifata Solidaria interviene en barrios de la ciudad de Buenos Aires. Se trata de un proyecto donde los colifatos se corren del lugar de asistidos y pasan a potenciar proyectos genuinos, motorizados por los propios jóvenes que viven situaciones de violencia cotidiana, al no poder tener acceso a vivienda digna, educación, trabajo, derechos. Eso es lo que podemos decir de la Colifata. Eso es lo que podemos decir de la Colifata.